Amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista en esta mañana. El Centro Cultural El Semillero presenta desde este 26 de agosto talleres gratuitos de ilustración, fotografía y orfebrería para pacientes que se encuentran en tratamientos médicos y que pertenecen a oncología. Como los objetivos de este grupo está mejorar el bienestar mental y emocional de las personas que luchan con esta enfermedad y vincular el arte con el proceso de sanación. Para hablar sobre este tema en esta mañana recibimos en nuestros estudios a Daniela Palma, gestora cultural, y a Katherine Muñoz, psicóloga clínica. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante difícil, diría yo, de uno poder enfrentar como ser humano, como es aquellos pacientes que tienen que ver con la oncología. Y hoy, en estos minutos, vamos a conocer pues esos planteamientos de cómo la cultura puede alimentar y puede sanar el alma. Empiezo con usted, Katherine. Claro, muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos poder compartir esta experiencia muy bonita para nosotras. Le comento, nosotras hemos podido presenciar la enfermedad del cáncer muy personalmente. En este caso, Dani ha vivido esta experiencia y yo he sido parte de una persona en nuestra familia. Entonces, realmente el cáncer ha sido un proceso emocionalmente difícil, físicamente también lo es, pero la unión, el proceso de la familia, el amor, es un factor muy importante para poder sobrellevar esto. Nosotros, en este caso, hablando del proyecto, hemos visto que el arte nos ha sanado. En este caso, Dani ha podido presenciar lo que son talleres de arteterapia que le han ayudado a sobrellevar este proceso. Es un proceso muy emocional, muy terapéutico, en el que el arte te permite explorarte interiormente y a la vez recrear una nueva versión de ti, en el que puedes presenciar lo que estás viviendo de manera física. Entonces vamos dibujando, vamos creando, vamos esculpiendo, vamos haciendo música, y esto te permite palpar de una manera física todo este dolor, todo este proceso que estás creando ahora, y poder verlo, saber cómo estás viviéndolo y enfrentarlo. Yo personalmente tengo un familiar, es un niño que tiene cáncer, el linfoma de Hodgkin, y con él hemos hecho este proceso de arte terapia. Es decir, que puedo darlo a conocer, todo lo que yo estoy viviendo a través de la pintura, en este caso. Ajá. Realmente, como seres humanos, la creatividad es un factor muy, muy vital en nosotros. Cuando nuestro cuerpo, nuestra psique empieza a fomentar este proceso por parte visual, por parte sensorial, es mucho más fácil poder vivenciarlo. Entonces, como le comentaba con mi pequeño familiar, hemos hecho procesos de arte terapia, hemos pintado, hemos hecho música, y esto le ha ayudado bastante emocionalmente. Es recreativo, no se centran mucho en el proceso del dolor que están viviendo, es un escape, es realmente una ventana para poder seguir adelante. Entonces, hemos empezado a recrear estos talleres, ya que de manera personal nos ha parecido algo muy hermoso, muy noble, queremos poder fomentarlo a otras personas. Daniela, nos vamos con tu experiencia. Bueno, les cuento un poco. El proyecto es un proyecto ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Y claro, como dice Katherine, nació de una experiencia personal. Después de haber vivido como todo este proceso que les cuenta Katherine y de haber sido como una forma de curarnos, uno más del... No estamos seguros de que esto vaya a reemplazar una terapia, que es súper importante en este proceso, pero sí estamos seguros de que va a ser parte de esta terapia y de que va a ayudar muchísimo. Entonces, claro, decidimos compartir como nuestra experiencia con más gente. Logramos que estos talleres sean completamente gratuitos, uh-huh, incluye los materiales. En este tiempo nos hemos acercado también a la empresa privada y ha habido como mucha generosidad de parte también de la empresa privada, y hemos conseguido auspicios como pequeños por ahí, y eso nos va a ayudar a llegar como a más gente. Entonces, este es un primer plan piloto del proyecto para, bueno, como ver si es que la gente responde bien, si es que va bien, si es que nos gusta el trabajo, si es que a la gente le gusta el trabajo que hacemos, y pretendemos hacer un proyecto como mucho más grande. Ustedes dicen que van a empezar el próximo 26 de agosto. ¿Dónde lo van a desarrollar? Sí, bueno, nosotros somos parte, somos un colectivo y somos parte del Centro Cultural El Semillero. El Semillero es una casa cultural abierta a la difusión de varias disciplinas artísticas. Entonces llevamos ya como un tiempo como colectivo y como casa desde el 2017 haciendo talleres de música, de fotografía, de danza, de yoga. Y todos estos talleres van a estar abiertos al público que ha tenido que padecer alguna enfermedad catastrófica. Nosotros estamos en La Pinta y Reina Victoria. Entre La Colón y La Orellana, más o menos, hay como mucho acceso de buses, por ejemplo. Se puede llegar caminando sin ningún problema. Es un lugar como bastante seguro. Y como referencia de ubicaciones, podría decir que está junto a La Bodeguita de Cuba, que es un restaurante que ya lleva como 20 años ahí. Entonces, ¿todos pueden inscribirse en este taller? Los requisitos del taller son, bueno, con Katy un poco hemos dividido el trabajo. Entonces, Katy, que tiene como su especialidad en psicología y esto, ya va a trabajar con niños. Y yo estoy un poco a cargo de la parte de los adultos. Entonces, los talleres sí están abiertos a todas las edades, pero van a estar divididos, los niños en un espacio y los adultos en otro. Porque es distinto. Cuando trabajas con niños, la idea es que aprendan todo, porque son niños y están explorando. Entonces vamos a hacer talleres de varias cosas con ellos al mismo tiempo. Los adultos nos vamos a especializar en algo y vamos a intentar hacer catarsis, que es nuestro primer taller, que es el de ilustración. Es con la Sofi Zapata, más conocida como So Zapato o Chalata en su mundo del clown. Bueno, ella es maravillosa, acaba de quedar entre las mejores 50 ilustradoras del mundo. Salió en El Comercio esta noticia. Y ella además es muy carismática. Ella va a dar el taller para adultos. Y empezamos ya este 26 de agosto. Empiezan este 26 de agosto. Y en el caso suyo, como psicóloga clínica, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo llegar a los más pequeños? Ya, primeramente yo soy psicóloga organizacional, pero me especialicé en arteterapia. Justamente el medio por el que nosotros nos conectamos con los niños, he tenido la oportunidad de ya trabajar con niños en el consultorio mega consultorio psicológico que queda justo en Arrumipamba. Hicimos talleres justamente para niños, no específicamente en este caso de pacientes oncológicos, pero ya trabajé con niños. Los niños tienen una energía maravillosa, exploran cuando les das colores, los niños se transforman y lo que más hacen es... Recuerdo bien un caso de un niño que me decía, pero me faltan más colores, tenía todos los colores. Me decía, me faltan colores, ¿qué tal si mezclo? Y empezó a mezclar todos los colores en una paleta. Decía, pero faltan más, el arco iris tiene más. Entonces, esas emociones te conectan demasiado con los niños. Los niños les haces que recreen su familia, que se pinten ellos mismos, que pinten mandalas, que les relaja mucho. Es muy... increíble relajar a un niño con esa energía, pero lo que hace es que se diviertan, simplemente se diviertan, se olvidan de todo. Había niños que decían, pero ya no quiero irme a mi casa, mejor quiero quedarme pintando, mami, quédate conmigo aquí. Entonces los niños realmente se conectan, es bonito, y el proceso que nosotros llevamos es, ingresan los niños, realmente sus padres nos esperan afuera, porque los niños a veces se ponen muy tímidos. Dicen, ¿qué me está haciendo mi mami? Entonces esperamos que ese momento se desconecten un poquito de sus padres. Empezamos lo que es siempre con una canción relajante. Vamos a cantar, vamos a hacer música, vamos a cantar las partes del cuerpo, las partes que más amo de mí. Hacemos siempre talleres que vayan a la autoestima, a valorarnos nuestro cuerpo, a valorar nuestra familia, la canción de la familia. Después de que hacemos todo esto, empieza ya el proceso de las pinturas. O empezamos a que moldeen también su cuerpito, su animal favorito, entonces, o qué animal me representa a mí. Todo este proceso lo llevamos a cabo y los niños al final siempre agradecen. Hacemos una canción de agradecimiento. Agradezco a mi cuerpo, agradezco al espacio, agradezco a mi familia por estar en este momento aquí. Y los niños salen realmente maravillosos, la familia también dice que muchas gracias por ese momento. Realmente esto no es solo para los pacientes, es también para la familia, porque la familia no sabe tampoco cómo sobrellevar. Entonces ellos nos dicen gracias por haber permitido esto para ellos, y ellos por lo menos tienen ese espacito para pensar también en sus padres, pensar en ellos un momento. Bueno, Daniela, este proyecto ha sido ganador de los fondos concursables y de hecho me imagino que esta es la primera jornada con la cual ustedes empiezan. ¿Cuál será el alcance del proyecto? Bueno, por ahora el alcance que ya es real es vamos a llegar a 25 personas por taller, y luego están los familiares, y lo importante de esto es que la gente que está atravesando cáncer, como fue una experiencia personal, sabemos que el tiempo de recesión en el que tú no puedes acercarte a otra gente, o tienes que estar hospitalizado, o no puedes salir del hogar, necesitas algo que te saque de la enfermedad. Entonces, nuestra idea es entregarles a los pacientes material para que ellos puedan ocupar este material el tiempo de recesión, el tiempo que están alejados de la vida cotidiana. Y yo pienso que normalmente, sobre todo la gente que ha tenido que atravesar por el hospital público y compartir la habitación, yo pienso que esto se va a multiplicar, porque yo creo que la gente, y les vamos a entregar las herramientas para que la gente comparta la experiencia con la gente que está cerca, porque son cosas muy, muy manuales. Entonces, la una es la de crear el cuento, la otra es contar una historia a través de la fotografía, y lo otro es la orfebrería, que en realidad es como más accesorios corporales, que eso... Pienso que también podría permitirles en un futuro crear un emprendimiento con esto. ¿Ya tienen cupos llenos o todavía hay? Todavía estamos en la convocatoria, aún tenemos ¿Hasta espacios. ¿Hasta cuándo es la convocatoria? La convocatoria se va a cerrar el día de, o sea, un día antes del inicio de los talleres. 25. Entonces nosotros seguimos receptando. Toda la información está en la página de Facebook del Semillero. Nosotros tenemos un link ahí en el que te puedes inscribir en el formulario. En caso de que no tengas acceso o no se te haga muy fácil acceder a medios, a redes, esto, solamente nos llaman al 0995-886250 y nosotros mediante el teléfono les inscribimos. Si es que es difícil que ustedes nos llamen, simplemente nos dicen que es para esto, nosotros les devolvemos la llamada y hacemos la inscripción. Entonces, ¿el número era? 0995-886250. Ahí está, 0995-88-86-250. Ese es el número de contacto para que ustedes puedan participar en el Semillero, precisamente en este proyecto que ya arranca el 26 de agosto aquí en Quito. ¿Algún momento este proyecto tiene proyección a otras provincias? Sí, es la idea del proyecto, porque como este es un plan piloto, entonces iniciamos aquí donde está nuestra casa, en la que ya nos manejamos bien, con los talleristas que ya nos manejamos bien, en el espacio que nos manejamos bien, pero sí, esto, la idea es que sea un proyecto grande y, claro, empezaríamos como a pedir fondos internacionales, a buscar apoyo de otros ministerios, de la empresa privada, y cuando ya sea grande, sí, la idea es como abrirnos. Y lo que más nos gustaría es que mucha gente se sume al proyecto. Entonces, poder compartir la experiencia y abrir la puerta a todos quienes estén interesados. Una de las cosas lindas del proyecto, de este proceso, ha sido que hemos tenido muchas manos voluntarias en este momento. O sea, la gente empieza a enterarse del proyecto y de repente yo hago acuarela y les quiero dar el taller gratis. Yo hago terapias psicológicas, yo hago terapias, y la gente empieza a juntarse a nuestro proyecto, y es nuestra idea, que se vuelva un proyecto grande, grande, y que pueda abarcar mucha gente. Daniela, tú nos decías, si bien los pacientes no es que tienen que olvidarse de pronto su quimio, de pronto cuántos procedimientos se realizan, pero sí significa que esto ayuda, es un aporte para realmente tener una sanación. Ya nos estaba comentando acá, en este caso, Caterine, cuán importante es y qué es lo que pueden recibir los niños. Pero de pronto tú puedes compartir alguna experiencia más de lo que has podido sentir, palpar o ver en las personas que participan. Sí, bueno, en lo personal, es que yo puedo hablar desde mí porque estoy aún atravesando este proceso. Entonces, bueno, fue como muy duro. Es un proceso muy fuerte, desde que te enteras y luego salta al diagnóstico, luego salta a cuánto tiempo vas a tener que estar en el hospital. Y bueno, mis periodos de hospital eran muy largos. Pasaba, la primera vez fueron 15 días y luego pasaba 5 días recibiendo químicos muy fuertes en el cuerpo, y eso te deteriora muchísimo. Entonces era muy lindo porque llegaban como la gente del Semillero, los amigos, la parte del colectivo, y me decían como vamos a pintar hoy. Y de repente, claro, el tiempo que uno está en el hospital tiene mucho tiempo para pensar por lo que estás pasando. Pero el rato que uno se desconecta y en vez de contarle al resto lo que uno está sufriendo, lo plasma en un papel con los colores, ya, ese momento uno hizo catarsis, pasó el tiempo que uno normalmente tenía para pensar y para estar triste y para preocuparse, y se convirtió en color. Entonces, ahí fue cuando dijimos, no, esto no se puede quedar en nosotros, esto hay que compartirle al mundo. Una forma de desconectarte para no tener que estar pensando día y noche en todo ese problema que estás Claro, es que el cáncer es un problema familiar y sobre todo, además de que es... A ver, hay casos que ni siquiera se curan, ningún médico te da las suficientes esperanzas para saber cuánto tiempo vas a estar ahí. Y sobre todo es muy costoso, es un tratamiento muy costoso. Entonces, yo creo que esta también ha sido una forma de estigmatizarle a la enfermedad. Es como que, claro, uno oye cáncer y dice como ya, para mí se acabó la vida. Y de repente te das cuenta que es la posibilidad de aprender cosas también. Y de conectarte con otras cosas y de sanar otras cosas que tal vez no te estabas dando cuenta y la enfermedad te estaba mostrando. Entonces, un poco yo, ahora que estoy mucho mejor, podría decir que la enfermedad incluso me ha enseñado cosas. Y me ha salvado de cosas y ahora, nada, está como permitiéndome compartir lo que sé con otra gente. ¿Aprendes a vivir con la enfermedad? Completamente, completamente. Y ahora, o sea, un poco también el objetivo del taller de fotografía, por ejemplo, es que le mostremos al resto de gente que no hay que estigmatizar la enfermedad, porque hay tantos tipos y hay tantos casos y hay tanta gente pasando por lo mismo y tantos familiares sobreviviendo a esto, que lo que queremos es hacerlo ver como algo más natural. Entonces, bueno, ya el taller de fotografía está diseñado un poco para que logremos esto con la gente que se quiere inscribir. Bueno, y hasta ahora, de todas esas manos amigas que se unen, ¿quién nomás está listo para compartir ya los talleres tanto de fotografía, ilustración, orfebrería? Bueno, ¿y qué más aparecerá por ahí, no? Estamos, o sea, bueno, Katy acaba de juntarse a nuestro proyecto porque, claro, ella me contactó cuando se enteró del proyecto y ella ya cantaba en el Centro Cultural, pero no sabía, o sea, nos conocía, yo lo conocía su parte artística. La parte de psicóloga yo no sabía. Entonces ella me cuenta que ella puede trabajar con niños y se puede hacer lo mismo, me cuenta su experiencia. Bueno, nada, me enamoré del proyecto de Katy, fue como, venga, hagamos uno solo, crezcamos. Y luego está esta... un par de personas que me han ofrecido unos talleres y que estamos todavía como intentando perfilarles para que encajen. Y tuvimos ya una reunión con una terapeuta craneocefálica y esta chica también hace masajes energéticos y también, entonces la idea es que no sea gratuito, pero que sí tenga la cuarta parte del costo para quienes estén ahí. Bueno, ahora mientras ustedes conversaban, yo también quería compartir, si usted no conoce la historia, también es bueno, aparte de buscar quién es el semillero y qué cosas quieren hacer, también hay algo parecido. Usted conoce la historia de William Muttermolen, bueno, voy a decirlo en español porque no sé cómo se pronuncia. Él era un personaje enfermo de Alzheimer y que la fue pintando a su enfermedad en el transcurso, desde verse la persona como es, ¿no? Y que a medida que va pasando tu enfermedad, cómo te vas deteriorando, y que este hombre ha podido ir mostrando esto a través del arte, ¿no es cierto? Es increíble justo su obra, los primeros cuadros es de su persona completa. Ajá. Y él se va olvidando realmente de su físico, y en los últimos cuadros son solo bocetos. Son solo bocetos. Ajá, sí. Es exactamente. Y que se ve totalmente deteriorado, ¿no? Bueno, queremos agradecerles a ustedes, tanto a Caterine. Sí, dime, Daniela. Una cosita más. Bueno, un poco también contándoles del semillero, que es esta casa abierta al público. Hoy tenemos un lindo concierto de trova, bolero y son. Tenemos dos músicos maravillosos que van a estar ahí desde las 8 de la noche. Abrimos a las 7, entonces invitadísimos al semillero también hoy. Bueno, recuérdenles la dirección. La Pinta, N26105 y Reina Victoria, junto a la bodeguita de Cuba. Bueno, queremos agradecer entonces a Daniela Palma, gestora cultural, y a Katherine Muñoz, psicóloga, quienes se nos han acompañado el día de hoy para invitarnos a este taller que arranca el 26 de agosto y que lo realiza el Centro Cultural El Semillero. Les vamos a repetir el número de teléfono: 099-58-86-25-0. Vaya, participe, apoye el trabajo, donde la cultura es parte importante para la sanación de nuestro espíritu. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.